Mensaje dado a María de Getsemaní. Habla Dios Padre. Decidid de una buena vez y sed fieles a ello. No podéis agradar a vuestro amantísimo Padre y al mundo. Escribe pequeña, no te asustes que ya llevamos casi un año escribiendo estos hermosos diálogos didácticos para la humanidad. Aunque aún no hayas encontrado toda la ayuda necesaria y suficiente para difundirlos. Confía en que llegará y así será. Confía, pequeña. Ya lo cotidiano va encontrando su cauce hacia donde debe ir. Entran, pequeña, como mundo, como globalidad, a una etapa de mayor riesgo porque como bien lo sabes todos los demonios están fuera desde 40 o 50 años antes del año 2000. Así que no hay lugar seguro. El mundo es un hervidero de pecado y el hombre brinca a él desde la mayor inconsciencia. La soberbia, recuerden siempre que fue el peor pecado, querer asemejarse absurdamente a su Dios, es el que abrió los infiernos y la que sigue arrojándolos, como piedra volcánica ardiendo en pecado, a su boca. No creáis cuando os dicen que todo es lícito, no creáis cuando dicen que el hombre es la medida de todas las cosas, porque es Dios, no creáis cuando os dicen que podéis pecar al fin que mi Hijo Jesucristo todo os lo perdona. No creáis como el maligno os convence, en suma, que no es verdad lo que mi amadísimo Hijo os dice, y os convence de que no le creáis, porque os lo digo por millonésima vez. Lo que mi Hijo os dice y que está en el libro de la vida, la Santa Biblia, es verdad de verdades. No pretendáis cambiar su palabra eterna para acomodarla a vuestros insignes deseos pecaminosos ni a vuestros tiempos malvados. La verdad es una y la misma y no cambia ni en tiempo ni en espacio. Así que no juguéis con vuestro destino eterno que no sabéis cuándo, en qué día, en qué instante, en qué momento os pediré cuentas de sus vidas. ¿Qué habéis hecho con el amor que os lo di de mi sacratísimo y amantísimo corazón para que dejéis sobre la tierra? ¿Qué habéis hecho con el amor? Os lo preguntaré y esperaré la respuesta deseada desde la eternidad. ¿Qué me responderéis? Preguntaoslo ahora mismo para que os podáis enmendar antes de que llegue la prueba definitiva. ¿Qué habéis hecho con el amor a vuestros padres? ¿A vuestros hermanos? ¿A vuestros amigos? El amor caridad al pobre, al huérfano, al anciano, a la viuda, al solo, al abandonado, ¿qué habéis hecho por mis hijos más desprotegidos? ¿Cómo habéis educado a vuestros hijos, con la verdad o hacia la comodidad y la mentira? ¿Habéis hecho dignos hijos de Dios o egoístas hijos del mundo, del diablo? ¿Qué habéis hecho con los pequeños que os envié para amar, los habéis matado en los vientres y habéis legislado a favor? Eso no lo tolero más, y sabed lo que no podréis proclamar: sed católicos y abortar. Es lo uno o lo otro. No podéis agradar a mí, su amantísimo padre, y al mundo. Así que os lo sigo diciendo. Decidid de una buena vez y sed fieles a ello que ya no hay tiempo para andar mudando de parecer, os lo digo. Decidid y tened la firmeza de permanecer en ello porque mi Hijo viene y cómo os encontrará en el amor. ¿Habrá amor para la Santísima Trinidad que os ha creado y todo os ha dado, o habrá traición? ¿Cómo recibís a Dios en vuestro corazón, lo recibís, acaso obtenéis vuestro corazón cerrado? ¿Me sentís en él o no lo hacéis? ¿Me podéis oír, como esta pequeñita que tanto me ama, o no solo no me oís, sino que sois incapaces de creer que ella sí me escucha? No pretendáis agradarme en respuestas, sino en vuestro corazón, que es donde habito. No me digáis que me amas si no es así, es en vuestro corazón donde el amor se siente, se vive. Pedidme amor por mí, si no lo tenéis que yo, Abba, sabré cómo engrandecerlo. Pequeños, finalmente, os dejo esta lección para este domingo para que la reflexionéis esta semana. Averigua en vuestros corazones cómo estáis respecto al amor, no si sois amados, eso no es vuestra responsabilidad, sino cómo amáis vosotros y recurrid a mí a pedir lo que os falta. Diciembre 30. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní.